viola. Me dijiste que me quieres, mira cómo eres. Tu madre es camarada mío y quiere que te esperes. ¿Para qué tú y él se separan de un final? ¿Para qué hacerse mal? Te quiere un chingo, te quiere dar el resto de su vida. Y tú aquí en la movida, tú sabes bien que me gusta. Soñar no es malo, espera aquel día para echarte un palo. Sabes muy bien que llevamos un tiempo y yo escondiendo lo que siento. No creo que tú sientas algo diferente. Siempre está tú en mi mente. ¿Qué tal si lo enfrentamos los dos? Digan lo que digan, que tú eres más que mi amiga. Así pudieras hacerlo todo lo que has querido siempre. Enseñarme lo que sientes sin saber querer. Yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer. Si me estás contigo, oye lo que digo. No encuentro la manera para decírselo a mi amigo sin saber querer. Yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer. Si me estás contigo, oye lo que digo. No encuentro la manera de explicar lo que siento. La vieja de mi compa está bien buena y me arrepiento sin saber. Me enamoré de ella, una chica sensual y muy bella. Sin querer, me dio correspondencia. No me la quito de encima, es muy necia al mirarla. Me cauta con sus ojos, es prohibido. Y lo sabemos los dos. Nunca me imaginé terminar de esta manera. Vencido, sonando con una bestiaquera y mi compa. Lo siento, te lo juro, pero esta decisión para el corazón es muy duro. ¿Qué voy a hacer? La quiero a la brava. También a veces siento que lleva la chingada, pues ni modo. Será lo que yo diga, me cerca hace unos días. Solamente era mi amiga sin saber querer. Yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer. Sin pensar, yo te digo, oye lo que digo. No encuentro la manera para decírselo a mi amigo sin saber querer. Yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer. Sin pensar, no encuentro la manera para decírselo a mi amigo. Hola, hola, ¿se puede? Sí, sí, hola. Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer. Sin pensar, siempre digo, oye lo que digo. No encuentro la manera para decírselo a mi amigo sin saber, sin querer. Yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer. Sin pensar, siempre digo, oye lo que digo. No encuentro la manera para decírselo a mi amigo.